huevo, buenas noches. Quería entrar con algo más divertido. Buenas noches. Estamos aquí en Alborada Rock. Sean todos bienvenidos a este viernes 19 de septiembre, enchufados con el rock and roll, el punk, el heavy, el gótico, el death, con todos los géneros. Y todo lo que puedan disfrutar. Mi nombre es Ernesto. Buenas noches este viernes de mucha música. Disculparán, estoy comiendo un chicle. Espero que lo puedan disfrutar igual que yo. Y bueno, vamos arriba con la noche de viernes. Soy 19, que no es 13, pero igual me cae bien. Sí, igual un abrazo para toda la gente que nos está escuchando, como todos los días viernes. Recordándoles que hubo un ganador serio en la página de Facebook. Sí, José Ordóñez. José. ¿No has venido a retirar tu CD? No, él tiene tiempo para venir los días miércoles. Entonces, para ver si le dejamos el disco de Resistencia, que lo venga a retirar. Sí, la si próxima lo escuchas, semana. Ya puedes venirlo a retirar. Exacto, desde el día miércoles lo puedes venir a retirar, y si desean ganarse más premios pueden escribirnos a la página de Facebook, nos buscan como Alborada Rock Radio, o también nos pueden escribir al Twitter, nos buscan como @alboradarock. Sí, no se olviden conectarse al online, ¿ya dijiste? No. Le ponen en Google nomás, Radio Casa de la Cultura, y está ahí. O si no, buscan como www.casadelacultura.gov con belarga.es en la esquina superior derecha y te conectas rápido al online. Sí, también recuerden que deben escuchar ustedes toda la franja nocturna. Los días de lunes a viernes, desde las 8 hasta las 10 de la noche, hay programas variaditos. Hoy no están las chicas Déboras. No. Saben venirnos a visitar, pero hoy no han llegado. Y pues, nada. Comenzamos. Comenzamos. Ya se acabó el saludo, comencemos. Entonces vamos con la pastilla de la tripleta y volvemos. Todas las bandas, todos los artistas tienen su historia. Aquí sus tres mejores canciones. Enchúfate con la tripleta. Y pues bien, seguimos aquí. Nunca salimos del aire. Se escuchaba mi respiración. Pues bien, chicos, estamos hoy y comenzamos con la tripleta, así que arrancamos con poder. Hoy la tripleta es vamos a hacerla en un programa especial, y ya creo que les vinimos advirtiendo con las dos canciones de intro que tuvimos. Hoy la tripleta va dedicada a los Cabalera Conspiracy. Y especialmente para aquellos que no fueron al concierto y nos están escuchando, de seguro. Les voy a conversar cómo comenzó esta banda. No sé si tienes alguna canción de fondo y la vamos poniendo para animar más esta tripleta. Para este frío también de la capital, sí, ya empezamos el invierno ya. Ya hay que peludear por peludear para calentar nomás. Bueno, acá como no es peludear, ¿no? No, aquí es cabecear, por favor. Fucking idioma. Ya. Bueno, la banda de los Cabalera Conspiracy, como todos saben, comenzó con Sepultura. Sepultura se fundó allá por los años de 1984 en la ciudad de Belo Horizonte, en lo que llamarían aquí la provincia de Minas Gerais, en Brasil. Se fundó por dos hermanos, llamado el uno Max y el otro Igor Cabalera. El género con el que comenzaron fue el death thrash metal. Después de lanzar su sexto disco, Roots, la banda empieza a tener problemas. ¿Cuáles fueron estos problemas? O sea, antes de eso tuvieron 5 discos con mucho éxito. La banda en cada disco tenía un mayor ingreso de ventas y de popularidad. Hicieron giras latinoamericanas y en Europa también. Ya para el sexto disco, la banda empieza a tener un malestar. Este malestar se debió a que Max, la esposa de él, era la manager del grupo, quien agendaba conciertos, conferencias, entrevistas, etcétera, y no lo hacía bien. Se supone que esta mujer no era del total agrado de su cuñado Igor, y él le solicita a su hermano Max que la voten, que la despidan del grupo y cambien de manager. Exactamente. Pero obviamente Max, al ser su esposo, se rehusó y decidió separarse de los Sepultura y continuó con un proyecto propio al cual le llamó Soulfly. Y entonces Igor continuó con el proyecto de de Sepultura un año más y después decidió separarse. Vamos a escuchar una cancioncita que les tenemos preparada de los Cabrera Conspiracy y ya volvemos. Acabamos de escuchar la primera canción de esta tripleta. Sí, Targa de Cabalera. Y continuamos con la historia, porque a la final, sin ¿qué contarles... ¿Qué pasó con la mujer? Ah, le, ta, ya, ya. Era la esposa de Max. Claro. Max se separa de Sepultura y conforma su propio grupo Soul. Y después de unos años se divorcia de su esposa. Soulfly. Soulfly. Ay, no sé. Ajá. Ahí va. Sí, se divorcia de su esposa y ahí empieza pues él a querer volver a las andadas de Sepultura y todo. Al rock and roll, eso me va a pasar a mí capaz en algún momento. La separación esta se dio más o menos por el año de 1997 y su hermano Igor continuó con el proyecto unos años más tarde y después decidió separarse porque tenía problemas con el vocalista y el resto de la banda porque no coordinaban en el género musical. Entonces, Igor y Max continúan con sus propios proyectos, pero para 10 años después, en el 2007, deciden volver a unirse y hacer música. Ya así, sin mujer, sin nada ya. Claro, él, Max ya divorciado y todo. Y forman su nuevo proyecto llamado Cabalera Conspiracy. Este proyecto, de comienzo querían llamarse Inflicker, Inflicker. Pero por problemas legales con el nombre decidieron llamarse Cabalera Conspiracy. Con el género de Death Thrash. Lo fundaron. Entonces Max tomó las riendas con el voz y la guitarra. Igor en la batería junto con Mark Rizzo en la otra guitarra. Este Mark Rizzo también lo... como decirles, lo, le reclutó Max Cabalera porque tocaba la guitarra en su proyecto Softly, entonces lo reclutó otra vez para Cabalera Conspiran y contrataron como baterista a Joe Duplantier y entonces fundaron los Cabalera Conspiran y para el año, un año más tarde en el 2008 crearon su álbum llamado Inflight. como el nombre frustrado que no pudieron llegar a tener. Había que ganarla o ganarla. Claro. Este álbum se grabó bajo el nombre de una disquera en Los Ángeles, Estados Unidos. Este álbum es muy especial porque tiene la participación de famosos como el bajista de Pantera y Down de Rex Down. Esto se puede escuchar en la canción Ultra Violet. Así que vamos con la segunda cancioncita de esta tripleta. Bien, volvimos de la segunda canción, amigo nuevo. Nos inspiras. ¿Con qué? ¿Con el nombre ya, de la no canción? No le quiero decir yo, le quiero hacer participar al nuevo compañero. Porque les anunciamos, bueno, no se entristezcan, no despidieron a Daniel, solo está un chico que le está reemplazando. Y ayer preséntate, ¿cierto, amigo? Preséntate. Cristian Herrera nos está acompañando en los controles, así que un abrazo fraterno. Muchas gracias, Cristian. Danos el placer de decir qué canción acabamos de escuchar. Chévere. Boom Waco, porque... Boom Waco. Somos malos con el inglés, por Dios. Claro, no. Boom. Es la canción dedicada a un Waco. Y Waco. Waco. Les cuento Waco, un cacho. A ver. Creo a que ver. Este ya les conté. ¿Del de Waco? Los esferos. No. Es que dos esferos estaban tomando y el de azul se raya. Bien, bien. Es cortito y es como que... Sí, y el de azul se raya. Ay, qué chévere. Ya, bueno, les había contado que en el 2008 lanzaron el álbum llamado In Flight. Después de este lanzamiento del álbum, que fue en marzo más o menos, para junio del 2008, reemplazan al baterista que habían contratado, a Duplantis. Él fue reemplazado por Johnny Chow. Y con él continuaron hasta hacer su segundo trabajo en el 2011. Calavera Conspiracy termina, no termina ahí, continúan como banda y hoy se presentan, pero no han hecho más trabajos que aparte del 2011, que es el mismo que vienen a promocionar este año y es el que seguramente ya empiezan a tocar a las 8 que comenzaba el concierto. Y bueno, nada más tengo que contarles de los Cabalera Conspiracy porque es una historia relativamente pequeña como banda, pero toda una leyenda, ya que estos dos hermanos fueron quienes fundaron la legendaria banda de Sepultura. Sí, y bueno, y comentemos que justamente la rata que se hizo Daniel es porque se fue a ver a esa banda que le encanta. Me lo crucé y estaba con una emoción que no le daba más, no le daba la cara. Sí, pero los que no saben qué rata, es que se echó la pero, se fue al concierto este. Ah, sí. Esperamos que disfrute porque nos va a traer mucha información para las fanpage de todos ustedes. ¿Y cómo se dice acá entonces eso? ¿Hacerse la rata es como cuando faltas al colegio? La pava, creo que no. ¿En horario? La pava. ¿No? Sí, no sé. ¿No? ¿Pero cómo le dicen cuando vos...? Te fugas. Te fugas, ah, bueno. La pera. Te hizo la pera, se hizo la pera, entonces. Bueno, entonces, ¿qué vamos a escuchar? ¿Otro temita de ellos? No, otro tema de los Cabalera, ya no, porque ya les dimos ya más de la tripleta. No, entonces, vámonos dosis con una pausa musical y volvemos. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio después de escuchar la tripleta de los Calavera Conspiracy. Y pues les, para toda la gente que nos está escuchando en las varias ciudades de nuestro Ecuador, quiero decirles que le pueden dar like a nuestra página de Facebook. Nos buscan como Alborada Rock Radio y ya, ahí van a tener todas las noticias. Les comento que a la página de Facebook no se escribió un pana de... Polonia, exactamente de la ciudad que nadie va a poder nombrar, pero quiero hacer el intento para no quedarme con las ganitas. Nuestro queridísimo amigo que nos escribió al Facebook para promocionar su música, se llama Vlad Nowaczewski. ¿Cómo? Es que es algo así, es Nowaczewski. Yek. Ah, sí, así lo logré. Nowaczewski. Yek. Vlad Nowaczewski. Bueno, nuestro querido Vlad. Vlad. Y él es de la ciudad de Bydgoszcz. Esperemos que sea una ciudad, ¿no? Sí, en Polonia. En Polonia. Es que así dice en la biografía. Ajá, en, sí, la, sí, en el perfil de pueblo nómade. David Gotzeses, en Polonia. Es, ¿cuál es el papel de este amigo que nos escribe? Dice que le ayudemos a promocionar algunas bandas que él tiene acá en Ecuador. Así que nos mandó alrededor de unas 10 bandas. Y este día vamos a mandar una canción de la banda que se llama, ¿cómo era, Cristian? Becegra, de la banda Becegra. Así que si nos están escuchando los panas de Becegra, ahí vamos a escuchar su canción. Ya regresamos. Down. ¿Sabías que en 1958 Jimi Hendrix obtuvo en el colegio una mala calificación? Fue una F en la clase de música. ¿Sabías que los Ramones en sus comienzos se ponían nerviosos antes de tocar? Debido a eso tocaban rápido y saltaban. Es por eso que hoy te contaremos las curiosidades en el mundo del rock. Chévere. Bueno, antes de que Cristian comience con el ¿sabías qué? Del rock and roll, pues quiero que Ernesto, que maneja el inglés mejor que nosotros, le diga a nuestro amigo Black No What Says Jack que la siguiente semana vamos a, en periodos diferidos, vamos promocionando las bandas que él nos ha traído, como la de hoy, que a la final resultó ser un excelente material, ¿no? Y el yo que diría, les estamos, ¿no?, compartiendo. ¿Qué? Entonces, a nuestro amigo polaco le queremos agradecer por las bandas que nos compartió y la siguiente semana vamos a seguir difundiendo su música. Que sin duda, ¿no?, aparte de ser de cualquier otra parte del mundo, es como que la música se disfruta de cualquier forma, ¿no? Porque justamente yo creo que perfectamente mucha gente debe haber entrado en calor con ese tema, que si bien no se entiende la letra, se disfruta mucho la música y el ritmo, que tiene unos altos y bajos que están buenísimos, la verdad. Sí, de seguro Vlad ahorita nos está escuchando, entonces es bueno decirle en inglés que la siguiente semana vamos a poner más música de los grupos que nos compartió. Okay, Vlad, because I'm not speak Polish, I have to thank you because this is a great initiative for us and for you too. And in the next weeks we're going to put some of your music because we think that it's great that we share a lot of music from every part of the world, and because we have to keep each other in the same symphony. And this is a great music with a lot of ups and downs that we enjoy a lot. So, Vlad, thank you for communicate with us, and we're going to continue listening. Ya, yo solo quería que digas que la siguiente semana. Well, vamos, that's all, Vlad. Chévere. Lo mejor que nos, que le hayamos dicho todo eso. Así que para la próxima semana vamos a seguir poniendo música de él. También la Vale había traído algo de los Brigada Roja, que tenía una tocada por ahí. Ay, sí, por favor, vamos a poner una cuña que nos compartieron nuestros queridos amigos de los Brigada Roja. La resistencia y el grito de guerra antifascista no pasarán. Ocupación israelí en territorio palestino, impunidad y crímenes. Ultraderecha y fascismo en Ucrania, con el apoyo militar y económico estadounidense. No podemos ser pasivos ante esta realidad. Por eso, hoy nos juntamos para condenar al fascismo y al capitalismo. Jornada de Solidaridad Ucrania-Palestina. Sábado 27 de septiembre del 2014. Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quito, Ecuador. Curare. Licaón. Enemigo Público. Brigada Roja. Puño. Cuatro Elementos. Cumbia Proleta. Chipote Chillón. Mugre Sur. Cuadra 89. Sendero Pesado. Acción Antifascista Ecuador. Bueno, ya acaban de escuchar la cuña. Esto va a ser el 27 de septiembre. Sí, es un festival de música muy grande, abierto para todo el público y en especialmente por el motivo de fondo que trata sobre estar en contra de la guerra, estar en contra de lo que está pasando en Ucrania y lo que está pasando en territorio palestino. Así que ya saben, para toda la gente que, sobre todo, que vayan a apoyar esta buena causa, ¿no? Y vayan a escuchar a las bandas que compartieron micrófonos aquí en Alborada Rock, como los Brigada Roja, los Cumbia Proleta, los Chipote Chillón, al ¿cómo era? El Chucky. Con el Chucky, el pequeño diablo. Para, así que vayan, visiten a los panas. También ya me hice de abuenas con el señor Eduardo Cando, así que el flautista de Curare, así que pronto lo vamos a tener por acá. Uy, también vamos a tener a los Crossfire. Y aparte, para apoyar un poco la movida esta, que también nosotros no podemos pelear en la guerra que están peleando ellos, pero es nuestra forma de aportar un grano de arena en la concientización mundial que debemos generar para que se acaben esta clase de cosas. Exacto, sobre todo, como dices, o sea, no podemos estar ahí metidos, no sabemos lo que está pasando, solamente sabemos por internet lo que pasa allá, pero acá en Ecuador podemos hacer bulla, podemos meter bulla y podemos darles a conocer a todas las personas lo que está pasando. Así que a gozar el 27. Exacto. El 27 aquí en la Casa de la Cultura. Yo les tengo, la semana pasada estuve recomendándoles unas películas que pueden ver en este fin de semana. Yo no voy a hacer nada este fin de semana, así que qué mejor que ver unas películas. Una de eso las películas, no te cree nadie, Inti. No, sí, ya. No. Economía, siempre algún rock and roll hay que tener. La economía, sí. Ah, y hablando, para ver si hay el chance de ir al... Todos están invitados para la próxima semana. Ya se inaugura el lugarcito, el Jaque Mate. Es un bar donde no solo van a tener licor, sino también van a tener comida, música. Va a ser algo totalmente diferente a lo acostumbrado en los bares rockeros de la zona. Así que vayan al Jaque Mate. Está ubicado en la Juan León Mera y Pinto, esquina. Y las chicas entran gratis, así que vamos arriba. Los chicos también, pero claro, viste que si decís que las chicas entran gratis, como que va todo el mundo. Entonces, esa es la mejor promoción que le podemos hacer. Hay una promoción también, hay cerveza gratis desde las 8 de la noche a 8 y 1 de la noche. ¿Por las inauguraciones? Sí, solo... Ah, atento. De 8 a 8 y 1. A 8 y 1 es cerveza gratis, así que aprovechen ese minuto. Y como le estaba diciendo, ¿no? Ahí la semana pasada les recomendé algunas películas y hoy les tengo la película de Pink Floyd, ¿no? Para que puedan ir a ver en sus casas, puedan ver por el YouTube y todo eso. Un poquito del tráiler de la sinopsis es: un artista de éxito se aliena tras un muro emocional de todas las cosas que le han hecho en su vida. El cantante Bob Geldof protagoniza la historia concebida por Roger para The Wall, disco referencial de Pink Floyd, una ópera rock gigantesca y pasada a cine y con escenas de animación. Es una película que todo rockero ha de haber visto en su vida, y si no la ha visto, pues la pueden ver este fin de semana. En la camiseta esa con los dos martillos caminando. Exacto, así que... Imagen simbólica de la película, ¿no? Y de la banda, del rock también. Claro, sí, ni que hablar. Pero así creo que derivó todo de la película, la imagen esa. No sé, sí. No sé si la banda en sí tenía la imagen del... No, sino que más bien la animación. Película, sí, porque es como un sueño donde todos los martillos van caminando así. Que un estado también. Onda militar. Que... Sí, hasta en Los Simpsons hacen una parodia de eso. Cuando el Homero se drogó. Y los martillos caminan y le dan besito. Eso era cuando el Homero se hizo hippie, ¿no? Sí, cuando sí hizo Homero hippie. J. Homero J. Homero J. Y un saludo a Matt Groening, que muchas gracias por todas las alegrías. Por así escuchar que, Alborada. Esperemos. Así que vamos a escuchar la canción de Pink Floyd y regresamos. New car, caviar, four star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddies. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is one furlong and whose width is one acre. We'll be right back. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio después de escuchar esta hermosísima melodía de los Pink Floyd. ¿Qué les pareció? A mí me encanta. Un tema que aparte, que la trascendencia que tuvo, el mensaje que tiene, cantado por niños todavía, es como que el colmo, ¿no? Es el colmo de la adversidad, ¿no? No queremos educación porque aparte, justamente porque la educación era eso, como arranca la canción, ¿no? Que es básicamente el profesor enseñando de una manera como muy autoritaria algo que tiene que ser así, que no necesariamente es como él lo dice. Entonces, justamente la rebelión, ¿no?, de que genera el mensaje este de esta canción, a mí me parece espectacular. Sí, todo, y sobre todo, o sea, pasándonos al tema musical, es buena la armonía que tiene la canción, ¿no? Porque a pesar de que si tú no eres una persona que escucha continuamente rock, igual te va a agradar por la misma armonía que se maneja la canción. Bueno, todo por el hecho en sí de que es una canción, que la sabe el que es y el que no lo es. Claro. La sabe todo el mundo, cultura todo general, el mundo la ama, claro. Ha trascendido ya más de una década. Y es una canción que vos sabes, que uno tiene la seguridad de que en 10 años va a seguir. Y las nuevas generaciones, a pesar de que ya se está inundando de música spam, por así decirlo. Ya no es pop, es spam. Qué buenísimo. O sea, va a quedar aún en la memoria de la gente, de las canciones que seguro no van a salir. Como esa música de los 80 que a nadie le gusta, pero todo el mundo conoce, ¿no? Claro. Que son esos clásicos que, porque los 80 no es solo heavy. Obvio. Tiene todo ese inicio LGTB que a pesar de todo el mundo conoce esas canciones también. Entonces estos son clásicos que vienen arrastrándose de la historia del rock and roll, que no se van a desprender más de la música de la juventud y de cualquier rockero o gente de cualquier ámbito. Eso seguirá ahí presente. También les tengo otra película que es de Sid y Nancy. ¡Ah, chévere! Sid y Nancy Vicious, que prácticamente es sobre su vida, ¿no? Como siempre. La figura de Sid Vicious, malogrado bajista del famoso grupo punk de los Sex Pistols, y su historia de amor con la groupie Nancy, que acabó con su prematura muerte. Tú hablaste la otra vez sobre la parodia que igual hizo los Simpsons. Ah, sí, en la que Lisa se enamora de Nelson y Nelson es Sid Vicious, pero no son adictos a las drogas, sino adictos al chocolate. Y va, y todo cae en la perdición, igual. No, es la mejor. Aunque si ahí alguien no la ha visto, vea, la parodia de los Sex Pistols hecha por los Simpsons es lo mejor. Con el Nelson y la... Y la Lisa. Así que vamos a escuchar la canción de Sid Vicious y regresamos. Seguimos aquí en el Borada Rock Radio después de escuchar esta canción de Sid Vicious. Un excelente rockabilly, ¿no? Hecho punk. Rockabilly. Muy libre. En serio, es un rockabilly eso. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Y gomina para atrás y es que el video también es así. Sí. Pero dijo rockabilly y como que me recordó un lugar donde iban los picapiedras a bailar. Rockabilly. Buenísimo. Sí. Bueno, ahora les tengo una película nacional ecuatoriana que no es de la película, no trata de rock and roll. Bueno, aunque en parte bueno, en parte la vida sí tiene del protagonista de Ángel y de Salvador. La película empieza llegando Ángel, me parece que es Ángel. Ángel llegando a Quito a verle a su primo, y viene él desde Guayaquil por problemas que había tenido allá. Una de las películas más importantes y para mí la principal que ha pasado aquí en Ecuador ha sido Rata, Ratones y Rateros. Primero por el director, Fernando, ¿cómo es? No me acuerdo cómo es. ¿Cómo es este man? Ah, tanto no sé. No sé. El director de esta película, que empieza a hacer renacer el talento, el cine ecuatoriano, pero también la música independiente. En esta película participan artistas como Los Crux en Karnak, Sergio Sacoto, Hugo Hidrobo, uno de mis cantantes favoritos, y también una de las bandas que pegó durísimo aquí en Quito y en Ecuador, los Sally Mileto. Así que vamos a escuchar esta canción de Sally Mileto, el Principito es un guambra de la calle. Así que vamos. Thank you.

Acción Antifascista Ecuador. Los nuevos temas de todos los tiempos, sin bandera ni fronteras, en tu segmento, las nuevas rolas del rock and roll. Y bueno, continuamos con Alborada Rock Radio. Se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook. Voy a hacer la propaganda yo porque nunca la digo. A través del Twitter, arroba Alborada Rock, que no sé si me lo he aprendido, pero me parece que estoy en lo correcto. En el Facebook también pueden comentar, likear, compartir, mirar y no hacer nada y divertirse, también pueden hacerlo, porque la verdad que está muy divertida últimamente la página de Alborada, también para que la gente disfrute no solo de la música, ¿no?, sino del humor que tiene el rock and roll también. Y bueno, están escuchando un tema así de fondo medio bossa que es de una banda que se llama Alalás, se llama la banda, es una banda relativamente nueva, es un cuarteto de revival garage rock nacido en Los Ángeles, California, en el año 2008, formada por Pedro Siadiatan en la primera guitarra, Miles Machado en la segunda, Spencer Dunham en el bajo y Matthew Correa en la batería. Tres de los integrantes de la banda se encontraban trabajando en la legendaria tienda discográfica Amoeba cuando formaron la banda, por lo que debieron haber pasado gran cantidad de su tiempo investigando los sonidos del garage y el rock psicodélico de los 60 mientras atendían el mostrador, que como verán en los próximos temas se nota bastante esa onda así como bien sesentera, y a pesar que es una banda que nació en el 2008, ¿no? Es nuevita. A mí personalmente la estoy escuchando mucho últimamente porque me encanta esta onda, y que sea nueva es como que le da un toque así más jovial. Su sonido combina perfectamente las armonías y ganchos pop de la invasión británica, la delirante atmósfera de las bandas psicodélicas de la costa este norteamericana, junto a la cruda arrogancia de innumerables rockeros garage. Esta banda lanza su primer single en el 2008 en formato vinilo con dos canciones, Catamarán y Long Journey. El tema que estamos escuchando de fondo se llama Ella Navega. Es un tema suave que después se pone un poco más bueno. Pero ahora vamos a escuchar el tema que representó su primer single en el 2008, Catamarán. Y ese fue el tema Catamarán de los Alalás, un tema que me encanta, recurrente en mi MP3 últimamente, porque la verdad que me transporta así como una onda media bien, como lo describe, ¿no? Hasta ahora lo que les estoy leyendo, que es este bien psicodélica, bien, bien, no sé, me imagino un descapotable en esas películas, ¿no? Tipo Pánico y Locura en Las Vegas, ¿no? Algo así. Y bueno, ahora seguimos con el tema de Cortina, se llama Long Journey, que y lo que les comento de esta banda es que en 2012 continúan con el apoyo en la producción musical del amigo de la banda y rehacedor de la vieja escuela del soul, Nick Waterhouse, editando un segundo single con los temas Tell Me What's On Your Mind, Dime Qué Hay En Tu Mente y Secret Sands, Arenas Sagradas. Para finales de ese mismo año lanzarían su LP debut homónimo con los temas lanzados hasta el momento y 9 más, todos de su propia producción. El disco recibió buenas críticas, tales como ser un tesoro perdido, desenterrado de la arena y pulido hasta un acabado perfectamente brillante. Eso fue una cita de una revista, bueno, yankee, ¿no? Que fue la que hizo este comentario, que es bastante destacado acerca del disco. Y que realmente es así, porque si vos escuchás el disco entero, me parece que es un disco para escucharlo de principio a final, que tiene como una línea así bastante parecida en todas sus canciones, si bien no son las mismas, sigue una línea conductora que te hace que te entretenga por buen rato en realidad. Luego comienzan a realizar varias giras por Estados Unidos y Europa, participando incluso en diferentes festivales de música. A principios de este año lanzan su segundo LP llamado Worship the Sun, o Adora al Sol en español. Entonces vamos a escuchar otro tema de ellos que se llama 7.5. Eso fue Alalás Y como las nuevas rolas les gusta meterte en una espiral de música variada y desconocida, pero que a mi parecer, que es el que lo hace, está buena. les traigo, nos pasamos a un ámbito totalmente diferente y nos acercamos un poquito más acá al sur, específicamente a Argentina, ¿no? Porque esta otra banda, que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver en género y en geográficamente, en lo, como quieras ubicarle, no tiene en lo absoluto nada que ver, se llama Arbolito. Y la canción que estamos escuchando ellos de fondo se llama 2015. La elegí porque si escuchan un poquitito, tiene algo como muy particular, que es el ritmo del candombe uruguayo. El candombe. El candombe. ¿Qué es eso? Es música afro-uruguaya. Que es básicamente con tambores y hay gente que a lo largo de los años la ha perfeccionado poniendo, agregando instrumentos, guitarra y eso. Y a pesar, y aunque no es muy conocido, es algo bastante complejo de tocar a nivel de guitarra, porque es como el que toca también la bossa nova, que usa acordes muy muy extraños para tocar, aunque no parezca, aunque no te guste la música brasilera, realmente son gente que usan acordes muy extraños para hacer su música, que no sé cómo le dan los dedos para tocar la guitarra. Pero bueno, esta banda justamente mezcla un poco de todo. Es una banda de folk rock de Argentina, compuesta por egresados de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, creada en 1997 en la ciudad de El Bolsón, al sur de Argentina, y se caracteriza por su estilo profundamente ecléctico, que fusiona músicas folclóricas de la Argentina, como la chacarera, la samba y otras, de Bolivia, como el huayno, la saya, de Uruguay, el candombe, la murga, entre otros ritmos así folclóricos, con diferentes ritmos más populares, principalmente el rock de grupos como Jethro Tull y el reggae, también que se le nota en algunas de sus canciones. La banda también destaca por su destreza multiinstrumentística y por sus letras con un fuerte contenido social. Arbolito debe su nombre al indio Ranquel, que según cuenta el historiador Osvaldo Bayer en su libro Rebeldía y Esperanza, degolló al coronel Rauch en venganza por el genocidio cometido contra los indios de su comunidad. Arbolito también puede ser considerado como una expresión cultural del revisionismo histórico, que está ganando cada vez más difusión en la Argentina posterior a la crisis del 2001, que un poco todos se volvieron en contra del gobierno. Y así que vamos a escuchar un tema de ellos que se llama La Mala Reputación. Thank you. matado el perseguidor. Eso sí que será una lata. Siempre tengo yo que meter la pata. Igual que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que de no seguir al abanderado. La gente le gusta que uno tenga su propia fe. La gente le gusta que uno tenga su propia fe. Somos todos, me miran mal, dado los tiempos. Es natural. Y bueno, ese fue el tema de la mala reputación, que si escucharán la letra es como que bien así subversivo de alguna manera. Sí, acá podemos, de esa canción de la podemos escuchar del cantante guayaquileño Luis Rueda, que la hizo un poquito más pesada. Ah, mirá. Yo creo que es de ellos, no sé por qué hasta... Lo que tengo entendido hasta ahora es que las canciones, salvo algunas, son hechas por ellos mismos. No, pero estuvo bien, me agradó la... Pero son ya te digo, le dan como una onda a todo, como bastante andina, sí. a lo que es su música, y algunos mezclada con el folclore argentino, y es por eso, tío, es como una mixtura ahí que está buena. Esta de la que escuchamos de fondo le cacho como media reggae, así. Claro, y tiene una onda así también. Esta canción de fondo se llama Vinito y Amor. Algo que nos gusta mucho, me parece. A fines del año 1998 editan su primer demo cassette titulado Folklore y emprenden una gira por distintas localidades de Buenos Aires y Uruguay. En el 2000 lanzan su primer disco oficial, La Mala Reputación, de edición independiente. Luego en 2002 lanzan su segunda placa, La Arveja Esperanza, también independiente, con el que recorren el país en un periplo callejero y autogestivo que los afianza como una de las bandas más inquietas y comprometidas del momento. Su tercer disco, Mientras la Chata nos lleve, se llama, lanzado en 2005, fue grabado en vivo y de gira, y es un compilado de las mejores canciones de Arbolito. El título es un homenaje a su combi Volkswagen que lo llevó durante muchos años por las rutas argentinas. El compromiso social que se transmite en sus letras junto a la alegría contagiosa de su música son pilares de una propuesta que maduran en el año 2007, cuando editan el álbum Cuando Salga el Sol, primer disco editado por un sello discográfico multinacional, que en realidad este sello fue Sony, en realidad, el que lo editó. A fines del año 2009 sale a la calle su quinto trabajo llamado Despertándonos, en el cual cuentan con invitados especiales como León Gieco y Gustavo Chizo Napoli de La Renga. En 2012 editaron su último álbum hasta el momento, que se llama Acá Estamos. Así que vamos a escuchar otro tema que a mí particularmente me gusta mucho y se llama Sobran. Thank you. vergüenza, falta verdad, falta en tu mente la libertad, faltan monedas para viajar, faltan fábricas, falta hasta el pan. Acabamos de escuchar una canción con la que concluimos las nuevas rolas del rock and roll. Y pues bien, ya vamos concluyendo con el programa, pero antes que todo, esta semana estuvo un poquito agitada con respecto al tema del Quito Fest. ¿Se realiza? ¿No se realiza? ¿Se hace en Cuenca? ¿Se hace en Quito? Entonces yo aquí les traje de las principales páginas encargadas sobre este tema para darles, ¿no?, a quien no sepa aún, las versiones que se han dado con respecto al tema. Y les comento que el alcalde Mauricio Rodas, en su cuenta de Facebook, publicó el 15 de septiembre, eso viene a ser, me parece, el día lunes, publica lo siguiente: Me llena de satisfacción contarles que mantuvimos reunión con hashtag QuitoFest y acordamos que el acto se hará en diciembre. Y él escribe, me llena de satisfacción contarles que mantuvimos una reunión con Edgar, Álvaro y María José, productores del QuitoFest, y acordamos que el acto se hará en diciembre y tendrá el respaldo del municipio de Quito. Nuestro propósito es continuar haciendo de Quito la ciudad de los festivales y seguir promoviendo estas manifestaciones de variedad que nos llenan de orgullo, dice el alcalde, para seguirles detallando lo que dijo en su Facebook. En el mismo texto, Rodas especifica que la ciudad de Quito se caracteriza por una riqueza cultural y arquitectónica, gente amable y grandes experiencias que fusionan el arte y mantienen vivas las costumbres de la quiteñidad. Y en este proceso, los festivales musicales son muy valiosos. No solo construyen nuestra identidad, nutren nuestra historia, dice el alcalde. Se temía que no se realice el festival en Quito este año. Como ya se había ido las voces extraoficiales y nada confirmadas, que el festival se hacía en Cuenca y no en Quito. Pues la Fundación Música Joven, el ente que organiza el festival desde el 2003, confirmó que en algunos medios de comunicación que el evento este año tendría lugar en la ciudad de Cuenca y que Quito no estaba confirmado. La posible no realización del Quito Fest se dio por rumores que no tenían fundamento alguno. Aunque eso nunca se confirmó. Es que los rumores empezaron a crearse desde que no había carteles para el mes de agosto. Porque Quito Fest en el mes de junio y julio ya empezaba a publicar. No, justo en el día del concierto de Metallica, el alcalde Mauricio Rodas. ¿El alcalde? Mauricio Rodas, digo, ya. Bueno, para después del concierto de Metallica, yeah, o entre esos días, en el Comercio, no cito fecha, pero en el diario El Comercio, Mauricio Rodas aclara que para el mes de agosto también nos espera el Quito Fest. Entonces ahí la gente empezó a afirmar que en agosto era que se hacía o se hacía el Quito Fest. Sin embargo, pasó agosto, estamos en septiembre y nadie recibió respuesta alguna, más que el comunicado que presentó la página oficial quitofest.com de que el concierto se realizaba en Cuenca. Entonces, este comunicado lo hizo el alcalde el lunes 15 de septiembre, pero en la página Quito Fest, el 16 de septiembre, al día siguiente, la fundación escribe lo siguiente, les voy a leer. Esto lo publica planarteria.com, que hace como un comunicado oficial que hizo el Quito Fest, ¿no? Dice, para la Fundación Música Joven es motivo de orgullo anunciar que el Festival Internacional de Música Independiente Quito Fest tendrá una edición en la hermosa ciudad de Cuenca en noviembre del presente año. Siendo fieles a los principios de nuestra organización, que incluyen la mayor difusión de la excelente música hecha en Ecuador, hemos visto la oportunidad de replicar el Quito Fest en más ciudades del país, encontrando en Cuenca la apertura necesaria para lograr de la mejor forma nuestro querido festival. Con respecto a la posibilidad, y pongan ojo en lo que les voy a leer, de tener una edición en Quito, podemos informar que hemos mantenido conversaciones con la actual administración municipal, que desde hace varios meses atrás, y seguimos haciéndolo con la apertura que nos caracteriza, y siempre pensando en el desarrollo de la música independiente como nuestro fin. Nuestra motivación es el crecimiento y la difusión de todas las propuestas musicales independientes, nunca el lucro ni el beneficio personal. Agradecemos a todas y todos quienes siguen apoyando al festival y les agradecemos que como fundación su participación. Entonces, esto también le deja a uno dudas porque el alcalde aclara el 15 de septiembre que se realizará el Quito Fest en diciembre, pero Quito Fest, la página oficial, anuncia al día siguiente que el concierto se realizará en Cuenca y que aún siguen en conversaciones de realizar el concierto en Quito. Entonces, para mayor información pueden seguir visitando la página oficial de Quito Fest, quitofest.com, para como mantenerse actualizados de lo que ellos publiquen, si se realiza en diciembre o no se hace. Y también porque las bandas están aún por confirmar, la misma página oficial no las confirma aún, entonces no sabemos cuál es la cartelera que se viene para el mes de noviembre. Excelente, Valeria. Ay, perdón. entre los consejos, eso sí publican en la página, entre los consejos de que si van a participar de este concierto, se tendrá en consideración que está prohibido el ingreso de mascotas, bebidas alcohólicas, objetos cortopunzantes, estar en estado de embriaguez, correas, spikes y todo eso. Entonces está, es una advertencia muy común en los conciertos, tengámoslos en cuenta. Bueno, como todo concierto, siempre te piden eso. Ya ¿no? saben las reglas, y si no, a los nuevos que están iniciándose en los conciertos rock and roll, que vayan aprendiendo a ir con los pantalones ajustados. Porque a mí la otra vez, que era la primera vez que iba, se andaba que se me caían también. Ir con toda seguridad a esos conciertos. Bueno, yo tengo otro anuncio que es mañana ya. Tengo otro anuncio. De 25 años. que básicamente es porque esta semana, desde el miércoles ya, y lo pueden disfrutar mañana sábado y domingo, acá en la Casa de la Cultura, está la Semana del Cine Uruguayo y pueden disfrutar de algunas películas de allá, que la verdad que hay buen material, no todo, pero como en todos lados, hay muchas cosas que se disfrutan. Yo les recomiendo la película el domingo a las 18, espero que no vayan, así no se llena y yo voy. No, pero que tiene, está muy buena. Y lo otro que bueno, ustedes acá no la conocen, pero yo lo voy a decir, y se murió la China Zorrilla, que es una actriz uruguaya que la verdad que era muy querida allá, y la verdad que si alguien de allá de Uruguay no está escuchando, que estoy seguro que lo están lamentando mucho hasta el día de hoy. Y nada, simplemente eso. Sí, eso también, un saludo, un abrazo a Angélica, que no nos pudo acompañar el día de hoy. Le dimos sus merecidas vacaciones. Y yo reclamo. Y un fuerte abracito también para la madre. Para su mamá, que se recupere pronto, y para ella tenerla pronto también aquí en el programa. Sí, y yo también exijo mis vacaciones, porque ya voy un año y no me dan mis vacaciones. Yo voy un año sin sueldo y no me quejo. ¿Tú, Ale, con algún saludo? ¿Alguna queja más que tenga? Sí, yo quiero saludar a mi familia, que sé que nunca me están escuchando, pero yo algún rato les ha de llegar. ¿Tu suegra? No, es mentira. No, mi suegra sí, de seguro. Sí, un abrazo también. Sí, quiero mandar un saludo, no sé inglés, pero si logro identificar... nuestro amigo polaco que eso también hay que rescatar, que nos da mucho gusto ser una radio un poquito comenzando, un poquito remota, en un rincón de Quito, ser una radio a la cual se contacta gente de Uruguay, de España y ahora de Polonia, que no deben saber ni siquiera una pizca como que de nuestro castellano, poner radio rock y pa, le salió alborada. Eso yo me imagino y pienso que es genial. Entonces, un abrazo para hablar Nowaces Yek, si es que lo pronuncio bien, ojalá, pero un abrazo para hablar el de Polonia. A big hug to Vlad. To Tejel. También que se conecte la otra semana, dile si es... And connect the next week, Vlad, please. Your fans. Yo creo que debe estar allá a las 4 de la mañana, me imagino. No sé, ya debe estar dormido, me imagino. También era de considerar eso. No creo que Vlad esté durmiendo a las 4 de la mañana. Yo creo. No sé, era ahí, veamos. Recordarles que... En un culto que hoy estuvo en controles Cristian, que nos ayudó, así que un abrazo. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias. Colite. Y también que nos escriban y le den like a nuestra página de Facebook, Alborada. Sí, de por ustedes somos lo que somos. Gracias por hacer que y vamos a donde ustedes vamos. Nos motivemos cada viernes por hacer un programa cada vez mejores. Y esperen la nueva temporada recargada. Sí, estamos cocinando la nueva temporada. Vamos a traer mujeres desnudas, juegos de azar. Y nada más. Y también el resto lo dejamos para nosotros. En Facebook nos escribieron que por favor pongamos una canción de Warcry, El Camino, así que nos despedimos con esta canción y nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao, chao! ¡Chao! We'll be right back.